Gracias, compañeros oyentes. Yuri Zabaleta es la directora de Nacional de Política de Género del Ministerio del Interior. En noviembre va a haber una aplicación que se va a establecer como botón de pánico en torno al tema de violencia de género. Habló de eso y también marcó el tema del presupuesto. El presupuesto quinquenal logró recursos económicos que cubren, por ejemplo, el tema de la compra de tobilleras. En principio, lo que se estaba planteando de financiar está, el dinero está. ¿Alguna otra propuesta que pueda ser más ambiciosa en ese sentido? Ahí tendría que discutirse y lograrse más recursos. Habló también Zuly Zabaleta, la directora de Nacional de Políticas de Género del Ministerio del Interior, de aspectos que tienen que ver con la situación que se plantea desde el punto de vista en referencia a la urbanidad y la ruralidad y lo que debe ser el trabajo en uno y en otro de los lugares, ya que tienen características distintas, ¿no? Vamos a escuchar lo que manifestaba entonces Yuli Zabaleta. Sabemos que, por ejemplo, en la urbanidad las personas podemos frecuentar lugares que de repente en las zonas rurales no. Entonces ahí tenemos que identificar cómo fortalecer esas redes de apoyo de acuerdo a las características del lugar, poder darle herramientas a las brigadas rurales para que de repente llegan a un lugar por otro. Por un llamado sobre otra cosa, pero lo que nos planteaban es que a veces identifican situaciones de violencia y que es importante tener herramientas, esos policías también, para dar una primera respuesta. Y bueno, y no es solamente la campaña de bien público, nos parece que es bueno para sensibilizar y para saber que estamos trabajando en eso, pero tenemos que hacer mucho trabajo ahí, en el territorio. Bajando esto de las políticas nacionales a ese territorio específico, a esos recursos específicos que hay en el lugar. Y creo que es importante que podamos ir trabajando en otras zonas que antes de repente no estábamos llegando porque no son. De repente las medidas, como decía hoy la compañera cuando presentaba la campaña, a veces se piensan las soluciones y las respuestas con una mirada que no es acorde a la realidad que viven en distintos lugares de nuestro país. Zabaleta, ¿qué pasó con aquella comisión que se reunió en Presidencia de la República a pedido de movimientos feministas por el tema del asesinato de dos niños en Fray Bentos por parte de su padre? ¿En qué quedó eso? Bueno, esos son tiempos de presidencia que seguramente vayan a convocar en algún momento. Lo que sí puedo decir del equipo de trabajo que participamos en la reunión con Sociedad Civil es que en realidad nosotros venimos reuniéndonos y trabajando en el marco del Consejo Nacional Consultivo, que es el espacio donde llevamos lo que son las planificaciones de cada institución, pero otras que son coordinadas con las demás instituciones. Lo que conversamos con la sociedad civil en presidencia en esa oportunidad, como lo habíamos planteado, lo llevamos al ámbito del Consejo Nacional Consultivo y bueno, ahí quedó para estudio. Lo otro que resta es saber bueno, cuándo será la fecha para hacer una devolución seguramente a las compañeras de la sociedad civil. ¿La dirección cuenta con recursos financieros y humanos para llevar a cabo los anuncios de hoy? Porque justo se da en paralelo a la discusión del presupuesto en el Parlamento. Sí. Nosotros, si bien la Dirección Nacional de Políticas de Género no tiene recursos propios, todo lo que tenemos dentro de la planificación está ya autorizado por las autoridades, valga la redundancia, y son cosas que ya están presupuestadas. Por ejemplo, los que les contaba de que incrementamos en 200 casos más las tobilleras, fue ahora en estos días. Sin embargo, el presupuesto está en discusión y en el presupuesto mandamos alguna propuesta de adquirir más para otro año, pero bueno, las que necesitábamos ahora ya las cubrimos, por ejemplo. Y en el caso de la herramienta que vamos a lanzar en noviembre, también ya tenemos presupuestado Y bueno, es un compromiso del Presidente de la República. El compromiso 24, la app LDA 360. Xavier Areces es el jefe penitenciario de la provincia de Buenos Aires, del gobierno de Kicillof. Estuvo aquí en el Parlamento Nacional en una actividad, seminario que se realizó en torno al tema de la situación carcelaria en nuestro país y sobre todo la búsqueda de salidas para mejorar la calidad y la posibilidad de que no reincidan aquellos presos, sobre todo con la generación de trabajo. Dice Xavier Areces que él en el 2018 estuvo aquí, aprendió mucho de lo que era el gobierno del momento, tuvo algunos contactos con José Mujica, bueno, trajo un saludo además de Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que se lo daba justamente al presidente de la República, Orsi, y a la vicepresidenta de la República, Carolina Cose, que estuvieron en el evento. En lo que marca son algunos aspectos que considera fueron tomados a partir justamente de lo que habían visto en las cárceles de aquí y que desarrollados en la provincia de Buenos Aires han tenido éxito. Y tal vez ese desarrollo no ha seguido aquí en Uruguay y debería retomarse de alguna forma, decía en este caso Xavier Areces, jefe de la policía del tema penitenciario en la provincia de Buenos Aires. Al disminuir un 15% el nivel de regresos, nosotros hoy no estamos hablando de trabajo en cárcel, estamos hablando de materia de seguridad pública, fundamental. Por eso quiero destacar una cuestión que es simbólica, pero para mí tiene un peso importante y me llama la atención. Me decía Graciela, como les dije, es algo perfil bajo, tranquilo, digo yo. Bueno, yo vi ingresar al presidente de la Nación, vi ingresar a la vicepresidenta, no ocupan el estrado, algo totalmente inusual en la Argentina. Yo estoy hablando acá y otra vez, puede ser eso. Eso para mí es una muestra concreta de la humildad que caracteriza al pueblo uruguayo, pero también la importancia que le está dando el Poder Ejecutivo Nacional a la cuestión de seguridad. No es ni mano dura ni mano blanda. Yo soy abogado, pero tengo formación militar. Va de la mano que se cumplan los reglamentos carcelarios, va de la mano la inversión, el trabajo, ser exigentes, y va de la mano con lo que siempre dice el querido Jaime, que ahí lo estoy mirando, con ese trato respetuoso, humano, cercano. Pero no respetar porque los organismos de derecho internacional nos dicen que tenemos que respetar. Quiero contarles algo. Nosotros esto, a ver, como decimos nosotros allá en Argentina, no vine a mandarme la parte, vine a agradecer. Esto lo hicimos gracias a ustedes. Ustedes fueron capaces de liderar en la región y con Luis y con todos, demostrar que hay un modelo carcelario alternativo, que no es un modelo romántico, porque yo quiero que vean cuando Jaime recorre nuestras cárceles, dije 30.000 hombres y mujeres, desde el director de la unidad, integrante de la Plana Mayor, hasta los oficiales más jóvenes, el respeto que le tienen y cómo lo escucha. Y cuando él dice, bueno, vamos para acá, acá vamos a crear un polo industrial, acá tienen que venir los empresarios, cuando nos enseña, nos dice, vos no sos empresario, Xavier. Con los empresarios tienen que hablar los empresarios. Hay que darle, como bien decía Luis, el lugar, la oportunidad y demás. Ahora, les digo algo con el corazón. Yo siempre he sido muy curioso y a mí me interesa mucho qué sienten las personas, qué tienen en el corazón, por qué luchan, por qué creen y en qué creen. Si ustedes fueron capaces de armar este modelo disruptivo que fue el ejemplo y esto solo resultado de la continuidad, ¿por qué lo pudimos hacer? Y porque siguió en distintos periodos de gobierno, pero siguió esa línea de trabajo. Entonces no era un mensaje ingenuo el de Jaime cuando nos decía hay que tratar con amorosidad al personal, hay que tratar con respeto al privado de libertad. ¡No! Si quieren mirarlo desde otro punto de vista es un mensaje de eficiencia. Ahora, ese empresariado de hombres y mujeres comprometidos, porque por eso están acá, les digo que no tengan dudas que si ustedes entran a las cárceles, logran que los privados de libertad trabajen, van a transformar las cárceles, pero van a hacer algo mejor que eso. Van a mejorar de manera significativa la seguridad pública. Y para cerrar quisiera recordar a Mario Giuliano. ¿Se acuerdan que dice que después que me insistió y demás tenía tanta razón? Bueno, que decía un poeta argentino, nada nunca será que no haya sido. La palabra es volver. La ingente gloria descansa en el poder de la memoria. La verdadera muerte es el olvido. Entonces yo le quiero agradecer de corazón a ustedes. Carlos La Figliola, que es exdiputado, vinculado al Partido Nacional, presentó hoy una carta ante Presidencia de la República en la búsqueda de que el presidente Yamandú Orsi vete la ley aprobada a nivel parlamentario que permite la eutanasia. En ese sentido, se planteaba una posible reunión hoy con Alejandro Sánchez, pero hubo también encuentros de Presidencia de la República en los cuales participaron técnicos y también el propio Orsi, vinculado al tema de la denuncia que finalmente se hace a la empresa Cardama. Y eso estableció que se debería o haber reagendado esta reunión, pero la Frigliola pidió que no, pidió entregar la carta, ya que la semana que viene podría ser tarde, porque tendría tiempo hasta el martes para el veto de la ley, según lo que decía en este caso el representante político. Entonces, él quiere una respuesta antes del martes, dejó la carta allí en Presidencia de la República y bueno, aguarda qué es lo que puede decir Orsi. ¿Cuáles son los términos de la misma? Son muy parecidos a aquellos que de alguna manera comparten la idea ideológica de la Frigiola, como puede ser Álvaro Dastube, que es de la Iglesias Evangelistas, también Rodrigo Goni, que es de la Iglesia Católica. La Frigiola, además, últimamente ha tenido algunos contactos con quien fuera la candidata a vicepresidenta de Cabildo Abierto, que también viene de ámbitos religiosos, cristianos y políticos, para formar un grupo político cristiano y político, más allá de que es fácil identificar, de la misma manera que es fácil identificar los políticos que vienen de la masonería, también los que vienen de distintas religiones, sobre todo en el ámbito ya sea vinculado al Parlamento Nacional o actividades que tienen que ver con el Ejecutivo. Y en ese sentido, en los términos, todos sabemos que este proyecto nace de un político que viene de la masonería como Pepasquet, y que logra las apoyaturas dentro del Partido Colorado y dentro del Frente Amplio. Ahora, el contexto en donde se marca la discusión, lejos de tener que ver con lo religioso o lo antirreligioso, tiene que ver con las características y herramientas. Se ha dicho que, y yo lo he marcado además, que me pareció bien que el proyecto que Pasquet llamaba suicidio asistido se llamara muerte digna. Creo que eso logró a aquellos que tenemos una línea religiosa, pero no vemos mal la posibilidad de que una persona pueda elegir cómo terminar su vida, afiliarse sin consecuencias que en el ámbito religioso y sobre todo cristiano o por ejemplo católico se puede tener con la palabra suicidio. En ese sentido, creo que se hizo correcto eso para ganar adhesiones y creo que fue lo que llevó a que terminara votándose este proyecto, el cambiar el proyecto de suicidio asistido de Pasquet por este acordado entre el Frente Amplio y el Partido Colorado de muerte digna. Igual el tema de los cuidados es un tema que hay que tener en cuenta. La ley se reglamentó muy tarde, ¿verdad? Los cuidados paliativos, hace 2 semanas atrás, siendo que hacía ya 2 años que se había aprobado, y además con un tiempo para esa obligatoriedad de dar esos cuidados en 48 horas por parte de los servicios de salud público privado, que también tienen 2 años para poder hacerlo y ahí recién sería obligatorio y sancionado el centro de salud que no lo haga. Eso puede terminar, porque yo además creo que por las características que tiene una ley de eutanasia o de muerte digna, que los tiempos sean dispares. En eso hay que tener claro que puede llegar a ser así, porque hay gente que no puede esperar 2 años por el tema de la cobertura vinculada a esta ley de eutanasia o muerte digna. Entonces, creo que las velocidades en la reglamentación van a ser diferentes y eso puede llegar a tener algún aspecto de choques. Pero aquello de que están por un lado los que dicen que la ley de cuidado paliativo choca con la ley de eutanasia o muerte digna, y están los que de alguna manera pensamos que son complementarios y que de alguna manera es lo que ha llevado a que finalmente esto se termine aprobando. Vamos a escuchar lo que decía en este sentido Carlos Lafrigliola a la hora de hacer el planteo hoy en Torre Ejecutiva y a ver si hay alguna respuesta. Para presentar, bueno, uno de los instrumentos que tiene la democracia uruguaya, que es el pedido de veto cuando a los ciudadanos hay una ley que no nos conforma, que no nos gusta, el presidente actuando con algún ministro por el Poder Ejecutivo puede interponer un recurso de veto en forma parcial o total. Bueno, más allá de que en algún momento hemos escuchado alguna declaración de Orsi respecto a este tema de que no pensaba vetar, nosotros entendemos que corresponde que le entreguemos esta carta, una carta fundamentada de por qué Uruguay no debe tener una ley de eutanasia, y bueno, y que nos responda, porque eso es lo que corresponde. ¿Y va a ser recibido por el secretario de Presidencia? Acabo de recibir una llamada de una de sus secretarias diciéndome que el secretario Sánchez había tenido un inconveniente, tuvo que salir, que no me podía recibir y que me iban a volver a llamar para agendarme una reunión la semana que viene. No corresponde, porque el presidente tiene 10 días para poder vetar y bueno, esos 10 días se cumplen el martes. La carta la vamos a entregar a Sánchez o a una de sus secretarias, pero... ¿Cuáles son los argumentos que se presentan en esta carta y sobre todo por qué Uruguay no puede tener una ley de eutanasia? Bueno, lo hemos dicho, cuando se legisla sobre uno de los momentos de mayor fragilidad de la vida humana, que son el comienzo y el final, hay que tener mucho cuidado. Uruguay no tuvo ese cuidado en el 2012, se aprobó una ley de aborto, y no está teniendo ese cuidado en el final de la vida humana y acaba de aprobar una ley de eutanasia. Cuando uno va a legislar sobre un tema tan delicado como este, es conveniente, además de obviamente ver las opiniones, recoger las opiniones, y hubieron muchas opiniones de primer nivel en contra de esta ley, también mirar qué está pasando en otras partes del mundo cuando se aprueban leyes de esta característica. Bueno, lo que ha pasado en el mundo, países que se han aprobado, sobre todo en Europa, Suiza, Bélgica, Holanda, es que se entra en una llamada pendiente resbaladiza. ¿Por qué? Porque cuando se aprueba una ley de este tipo, se sensibiliza a la opinión pública y al sistema político, poniendo un ejemplo extremo de una situación de salud extrema, pero resulta que cuando se redacta la ley, y eso es lo que hicieron con esta ley de eutanasia, se la redacta de una manera tan amplia, tan laxa, tan abierta, que lo que está pasando hoy en el mundo es que van a pedir que se les aplique la ley de eutanasia, en definitiva, que alguien a ese paciente le quite la vida, que un médico le quite la vida, personas que entran caminando a las clínicas, no personas que están en una situación terminal. En países, ¿por qué? Porque están dentro de alguno de sus causales, una de las partes de la ley que habilita a la eutanasia, dice una enfermedad irreversible e incurable. Bueno, dentro de esa definición de irreversible e incurable, entra una cantidad de situaciones de salud que no necesariamente son una enfermedad terminal como la que se pone como ejemplo. Entonces, lo que está pasando hoy en el mundo es que van personas a pedir la eutanasia que toman uno de esos causales porque los habilitan a pedir la eutanasia, pero personas que no están en situación terminal, pero pueden estar atravesando una situación personal de depresión. El tema de lo de Cardama, que decíamos hoy, está en este tema ya judicial, pero además se conoció que a nivel parlamentario, dos legisladores, sobre todo Giannoli del Partido Nacional, afiliado a la lista 40 de Javier García, además, es del sector del ex ministro de Defensa, que haya estado en los periodos que ha estado en el Parlamento, siempre ha estado en esa comisión, junto con un diputado del Partido Colorado, que sí, es un diputado que es de los que en este caso tiene su primera legislatura en ahora, que es Maximiliano Campo, están solicitando que Sandra Lasso concurra a la Comisión de Defensa de Diputados a explicar el corte de contrato con el grupo astillero español Cardama. Y también, seguramente, el tema danza, que es otro de los temas que está sobre la mesa, tenga, a partir de lo que fueron las declaraciones que nos hacía Alejandro Sánchez cuando lo consultábamos, y quisiera en las últimas horas también la ministra de Salud Pública en Salto, Cristina Lustenberg, en apoyo a danza, que finalmente se tenga que generar una interpelación a Lustenberg por parte de la coalición republicana, que busca cesar o que se despida Lanza del cargo de ASI. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que esas actividades van a disparar situaciones, o esos temas van a disparar situaciones que en el Parlamento van a tener que atenderse. Pero no olvidarse que el próximo lunes comienza el presupuesto en el Senado. Y comienza un presupuesto que también va a ser muy discutido, y en donde mucha gente tiene expectativas de conseguir algo más de plata, o si no consiguió nada en diputados, ver si puede reverlo ahora en el Senado, y en donde el debate político va a estar sobre la mesa, con una educación que va a estar movilizada. Me parece más correcto la movilización que van a hacer ahora en el Senado que la que hicieron en diputados, arrancando del Vamos, y sobre todo cuando se está discutiendo, con actividades de los estudiantes el lunes, los martes los docentes, y el día miércoles lo que va a ser el marco del paro general que realizaría el PIT-CNT, justamente en la búsqueda de la crítica a pocos recursos que hay para varias áreas. Una de ellas tiene que ver con la Universidad de la República. Héctor Cancela manifestó que el grupo de trabajo que ellos tienen ya ha sacado un poco las cuentas respecto a qué porcentaje alcanzaron y lograron en diputados con lo que se le daba base, más lo que después consiguieron en lo que fue la reasignación establecida por parte de los legisladores del FA. En ese sentido, Cancela expresó que todavía queda mucho por discutir a partir de las semanas que va a estar la Cámara Alta. La Universidad de la República irá recién alrededor de mitad del mes que viene, del mes de noviembre, al igual que la ANEP y al igual que la UTEC. Hizo una comparación también sobre lo alcanzado en las reasignaciones por parte de la UTEC, por parte de la ANEP. La UTEC fue la que consiguió más, pero había arrancado con un piso bastante bajo en la reasignación. Después ANEP un poquito más que la UDELAR. Pero claramente él también allí marca una serie de cosas que no tienen el financiamiento. Y donde se necesitaría ese dinero, esos recursos económicos, porque un 4,2, un 5,4, un 5,9, lo que se puede alcanzar, o en lo máximo un 13 con algo, si se toma año a año en el primer año, está lejos igual de lo que pide uno. Y obviamente esto de alguna forma él considera que se debe revertir, deben conseguir esos recursos con lo que es por parte de la UDELAR la acción de cara no solamente al Parlamento sino también a la opinión pública. Escuchamos lo que decía Cancela. Alba Porriña, el equipo de Geplan empezó ya a hacer unas cuentas y proyecciones. Esencialmente esto nos lleva a un nivel de satisfacción del pedido de la UDELAR, digamos, es decir, los 783 millones en relación a los 14 millones que habíamos pedido es un 5,49%, ¿no? Y por supuesto eso es hacia el final del quinquenio, ¿verdad? Y si miramos como incremento del presupuesto universitario, llegamos al 2,9 de incremento. Si lo miramos en relación a otras instituciones, ANEP está recibiendo un 3% de incremento sobre su presupuesto base, así que estamos cerca, pero todavía no llegamos al mismo incremento porcentual que ANEP. Y la UTEC, que tuvo también un refuerzo, la UTEC había tenido una asignación inicial de 100 millones y ahora tiene una adicional de 80 más, está llegando cerca de un 10% de incremento sobre su presupuesto. Claramente hay mucha preocupación porque todavía sigue en cero el rubro destinado a cargos de funcionarios técnicos, administrativos y de servicios, que es un rubro que claramente es importante, fundamental para la universidad, que ya en la etapa anterior la universidad había de alguna forma priorizado y que, bueno, no ha sido tenido en cuenta. También que no hay fondos para mantenimiento edilicio en general, salvo esos 4 millones para Colonia, ni para obras nuevas. Bueno, es también un rubro de gran preocupación. También nos pareció que era importante volver a poner sobre la mesa, ¿no?, la diferencia salarial muy importante que hay entre los salarios de la universidad y los del resto del sistema educativo. Así que, de nuevo, eso es algo que claramente no está siendo atendido, estamos muy lejos de poder atenderlo. Y bueno, tampoco hay un rubro particular, salvo, bueno, el monto definido en tripartita, que claramente no llega, digamos, el monto en tripartita, que es solo para algunas desigualdades internas, ¿verdad? Pero que no aporta directamente a la diferencia salarial con otras instituciones, que sigue siendo un reclamo que es válido. Por supuesto, esto no quiere decir que no haya otros rubros igualmente importantes, ¿no? El tema de cargos TASE es fundamental, también hay cargos docentes. Las DTs, como dijimos, lo que cubre es una parte, pero pequeña, de lo que se necesita. El interior, de nuevo, es una parte pequeña de lo necesario. Bueno, lo que viene del hospital de clínicas no alcanza para refuncionalizarlo el 2030, es decir, que hay, y así podemos seguir, ¿verdad? En los distintos puntos sigue habiendo necesidades no cubiertas. Sí, pero el que haya algunos aspectos que estén directamente sin financiación, claramente son los de aún mayor preocupación. Pues, esencialmente, es lo que tenemos, algo hemos conseguido, algo más hay que seguir insistiendo, porque en definitiva tenemos todavía unas cuantas semanas por delante de discusión en el Senado y en la opinión pública. Tabaré Viera, senador del Partido Colorado, que ustedes saben mantiene una alianza con Pedro Bordaberry. Del otro lado de los Colorados están, por ejemplo, Robert Silva, Andrés Ojeda, que es un poco la cabeza del tema, y Gustavo Zubía. El grupo vinculado a Vallismo, que es la gente de Bordaberry y de Viera, contra la gente Unir, por lo menos partiendo desde punto de vista distinto. Viera fue muy claro en que el tema de la coalición es importante, la coalición republicana, pero que lo importante dentro de esa coalición es que de alguna manera sea un Colorado quien surja como el triunfador, como quien llegue a la presidencia. No es lo mismo ser blanco que Colorado, dijo Viera. No es lo mismo ser Colorado que independiente. Se pueden hacer alianzas, se pueden hacer, pero no es lo mismo. Y creo que eso fue dirigido claramente hacia Andrés Ojeda, el líder de Unir y además secretario general hoy del Partido Colorado. La búsqueda de ellos es tal vez que Bordaberry sea el candidato a presidente de este sector. Y por otra parte, tener una oposición que cuando se le tenga que decir al Frente Amplio que sí, porque va en aquello de resolver los problemas de la gente, hacerlo y no decirle no a todo. Esto era lo que marcaba el senador Tabaré Viera del Partido Colorado del sector vallista. En estos 5 años que nos toca, como decía, ser oposición y donde pretendemos ser una oposición diferente, marcar nuestro perfil, creo que eso es lo que ha venido transmitiendo Pedro y que coincidimos absolutamente, en la que nosotros no somos oficialistas, no somos el Frente Amplio que tiene la responsabilidad, pero tampoco dentro de la oposición somos todos iguales, tampoco somos el Partido Nacional. Podemos tener coincidencias, podamos tener una alianza política electoral, lo mismo que con el Partido Independiente. O sea, nosotros somos el Partido Colorado, nosotros somos el vallismo, nosotros somos un partido con historia, un partido con ideología, un partido que ha hecho al Uruguay y que seguirá siendo, y esa es nuestra responsabilidad. Por lo tanto, lo que abrazamos es la idea de que somos oposición y tenemos que marcar nuestras diferencias y tenemos que ser los fiscales del gobierno, y vaya que se ha denunciado con fuerza cada una de las cosas que nos parece que han hecho mal, o que se viene haciendo mal, o que están mal planteadas en estos primeros meses. pero somos también el partido de la construcción, del reformismo vallista, y por lo tanto tenemos la obligación de trabajar y de proponer. Y si por allí en la negociación tenemos que apoyar algunas cosas porque nos llevan ideas nuestras, tenemos la obligación de hacerlo, porque ese es el gran objetivo y esa es nuestra tarea, trabajar por solucionarle los problemas de la gente. Nuestro compromiso debe ser con la gente, y así estaremos construyendo un Uruguay mejor, más feliz y justiciero, como decía Valle Ordóñez, pero estaremos construyendo también el crecimiento y el futuro, porque somos también absolutamente conscientes que el futuro del Uruguay será mucho mejor con un gobierno que esté manejado, que esté liderado por el Partido Colorado, aún en una coalición. El Partido Colorado debe volver a liderar un gobierno nacional para que tengamos las verdaderas transformaciones. Todo eso tenemos que construir. Todo eso debemos hacer. Debemos construir desde la oposición, tratando de mejorar la calidad de vida de la gente, marcando las cosas que están mal y denunciándolas, defendiendo a nuestra gente. Hay luces amarillas en varios lugares del país. Recién lo hablábamos con Claudio Rama, lo que está sucediendo en la educación, por ejemplo, y con la persecución de algunos docentes y de algunos compañeros, porque hay un manejo en algunos lugares que realmente constituyen una persecución. Pero también tenemos que ser positivos, constructivos, y estar planteando lo que para nosotros eran buenas ideas si llegáramos a ser gobierno, y siguen siéndolas, y se las ofrecemos al gobierno de turno. Y también tenemos que ir cimentando ese camino para un triunfo. Las ideas, por supuesto, las propuestas son básicas, pero luego quienes tienen que transmitirla, cómo tenemos que organizarnos para tener esa militancia que el Partido Colorado la tuvo otrora y que ahora la mantiene a veces demasiada localizada, demasiada puntual. Y tenemos que tratar de ir generalizándolos, organizarnos en cada departamento, en cada agrupación, tener los argumentos. De eso se trata esta organización que hoy se está planteando, que algo someramente Lucía lo ha esbozado, que se está trabajando, escuchando a los dirigentes, pero también bajando después lo que van a ser las líneas estratégicas de trabajo para ese gran objetivo, la de lograr el Uruguay colorado, vallista, justiciero, desarrollado, que todos soñamos para nuestros hijos y para nuestros nietos, como decía recién Gabriel. Compañeros oyentes, que pasen un buen fin de semana. Si Dios quiere, estaremos reencontrándonos con ustedes tempranito en la primera edición de Puesta al Día del próximo lunes. Hasta luego.